Música. Todo el día. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Universo Extremo, episodio number one. Así es. La idea es tener un viaje junto a vos que estás del otro lado, un viaje onírico, sónico, hacia los lugares más recónditos de la cultura rock. Y para eso estamos acá con los cosmonautas preferidos de este vuelo. Por un lado, nuestro querido amigo, el señor Claudio Pombinio. Mis mayores respetos, comandante Darío, ¿cómo le va? espectacular. Estando acá junto a ustedes, realmente uno se siente bien. Y sobre todo homenajeando al maestro Bowie. Un placer arrancar el programa así, homenajeando al gran David Bowie. Y compartiendo acá también con Nerina Álvarez Durán. ¿Cómo estás, Neri? Hola, buenas noches. Perfectamente. Es un honor formar parte de esta nave. Estamos también con Julián, el gran Julián Francil. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, igual me quito esto de gran, por favor, al lado de estas figuras. El adjetivo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Feliz cumpleaños. Usted cumplió años en el espacio. El señor Julián Francil ayer tuvo su cumpleaños número 22. Muchas gracias. Así que gracias. Felicidades. Muchas gracias. Así que bueno, también un honor, un orgullo estar acá y esperemos estar a la altura y poder, bueno, ser parte de esta tripulación cósmica y rockera. Y por supuesto, un viejo conocido de la casa, Julián, así que. Bueno, Darío, ¿y qué vamos a tener hoy en el programa? Bueno, vamos a tener un poquito de todo, ¿no? Porque de lo que trata justamente este programa es de recorrer galaxias, galaxias lejanas y galaxias de músicas extrañas. Así que vamos a arrancar con una banda nueva, si les parece, una banda indie americana, ¿sí? Llamada algo así como The Burning of the Rome, algo así como el incendio de Roma, ¿no? La quema de Roma, Nerina, ¿cómo sería la traducción? Exactamente, el incendio de Roma. El incendio de Roma, ¿no? Que esto alude un poco a Nerón, ¿no? Supongo que Nerón creo que fue uno de los que dicen, allá por el 64 a.C. Había iniciado esa quema. Pero esta es una banda que es muy piola, ¿eh? Vamos a escucharla un poquito con uno de esos temas medio psicodélicos que después les doy el nombre. We'll be right back. The Burning of the Rome está sonando acá en Universo Extremo, ¿no? El limbo de la música rock, de la cultura rock. Y vamos a ir un poquito a las vías de comunicación, mientras tanto, Nerina. Exacto. Nos pueden escribir a WhatsApp, anoten 116-2290-887. Nos pueden llamar también a la línea directa 4296-1200. Nos pueden escribir también a Facebook. Lo pueden buscar como facebook.com/universoextremo88.7. Estamos también en Instagram, @extremo887, y en Twitter también, @extremo887. Muchísimas gracias, somos como Dios, estamos en todas partes. Y hay sorteo, Claudio. Tenemos entradas para sortear para el Festival Surfer Rosa, ya un clásico de la zona sur. Usted, Julián, lo conoce, el festival, ¿ha ido? Sí, he ido. Gran festival organizado por Trapisky, amigo. Por el gran Adrián Trapisky, por Daniela Po. Hace poquito estuvo tocando Pez allá en Cultura del Sur. Así es. ¡Qué banda, Pez, por Dios! No, han tocado todos ahí en ese festival y tenemos dos entradas para sortear para este viernes. Sí, van a estar Sara Eve y Ramiro Jota, Esputo Sanguinoliento. Ajá, qué lindo nombre, ¿eh? Bueno, me encanta. Bien. La Combination y Hembra DJ Set. Uno imagina una banda punk, ¿no? Porque con ese nombre. De esa onda. Pueden, ¿no?, salir haciendo un pop así, bien. Por ahí sorprende con otra cosa. Capaz que termina siendo progresivo y yo me engancho también en eso, ¿no? A full. Por lo pronto, todos los que nos escriban van a tener la opción de verlos a todos ellos, a Sara Eve como atracción principal y a todos los otros, a todas las otras bandas y artistas que van a estar ahí. Exacto. Entonces, recordemos el número, Nerina, para los que no lo anotaron. En WhatsApp estamos 116-2290-887 y si no, pueden llamar a la línea directa. 4296-1200. Recordamos que estamos escuchando la presentación de The Burning of Rome, una banda de San Diego, California, un sexteto interesantísimo que mezcla un poco, funciona un poco esa cosa media Talking Head, esos coros a lo Muse, pero que en cada canción te sorprende, ¿no? Y hace videos fantásticos. Vamos a ir a un temita más de ellos que salió en su último álbum hace un año, que se llama Better Than He. We'll be right back. espacio publicitario. Todos los días hay un sabor diferente para disfrutar en Casa de Comida Sabores Diferentes. ¿Qué querés comer hoy? Hacemos comidas gourmet y tradicionales, pizzas, empanadas, tartas, pastas, milanesas, menúes con vegetales, pescados, carnes y muchas delicias más. Sabores Diferentes. Podés pasar a buscar tu menú por Alem 1296, Monte Grande, o lo llevamos a donde estés, llamando al 4367-9170. Casa de Comida Sabores Diferentes. Llegó la solución para tu buen descanso. Secol, colchones y somieres. Gran variedad en colchones de alta gama. Secol. Brindamos asesoramiento personalizado para la elección del producto acorde a tus necesidades. Pasa a visitarnos por Alem 1392, Monte Grande. Teléfono 4290-5230. Con la compra de un somier, te llevas una almohada de regalo. Alem 1392, Monte Grande. Búscanos en Facebook como Secol Somiers. Seguidos en Twitter, @extremo887. Colegio Grelli. Nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. www.grelli.com.ar. Colegio Grelli. Desde 1957, trabajando en educación. Lo que pasa en tu ciudad te pasa a vos. Por eso, en el Diario Sur, te invitamos a que seas parte. Mándanos tu foto al WhatsApp 1137-906830. Contanos qué pasó y gana premios por participar. Vecinos corresponsales, vos también sos parte de la noticia. WhatsApp 1137-906830. Eldiariosur.com. Noticias que te importan. Tu tiempo es tuyo. No lo pierdas cuando pagás tus facturas. Rapipago. Encontranos en Monte Grande, Malvinas 305 y Malvinas 1013. Rapipago. Fin de espacio publicitario. Yeah. Seguimos en Universo Extremo, acá en la 88.7 de Monte Grande, navegando las aguas ahora del Lollapalooza. Así es, y escuchábamos a Tame Impala. Me encantó lo que dijiste recién, Julián, acerca de Tame Impala. ¿Cómo fue? Tame Impala, que yo una vez lo cubrí en 2014, cuando vinieron a Music Wins, en octubre de 2014, si me equivoco, en Costanera Norte. Y una idea que me quedó es que por momentos vos los ves y están haciendo un pop de lo más risueño y encantador, y en otro instante están haciendo una oda a Black Sabbath, algo muy garallero, muy crudo, muy muy muy rockero, muy al palo. Y es muy lindo cómo mezclan esas texturas de un tema a otro. Este tema, por ejemplo, es uno de los más melosos, creo yo, que tiene. Así es, y justamente, perdón, me interrumpo, en esa melosidad que tiene. ¿Ustedes saben la historia que hubo entre Pablito Ruiz y Tame Impala? No, quiero que la cuente. Yo al menos no la sabía. ¿Usted, Nerina, usted sabe algo de esto? No. ¿Usted, no, Julián? Sí, estoy al tanto. Bueno, básicamente, no, a ver, esta canción que estamos escuchando y que acaban de escuchar, ¿le suena alguna canción de Pablito Ruiz? Ahí me mató. Yo, la verdad, que Pablito Ruiz. Bueno, había una tengo canción. Tengo poca había, data de Pablito Ruiz. Había una canción que decía en el estribillo algo así como: el viento andando sobre la playa. Exacto. Ahí. ¿Cómo han escuchado ahí, ustedes? Sí, pero por favor, fue la movida de los bailes. No, mentira. Y no, básicamente Pablito Ruiz dijo que les iba a hacer juicio a los Tame Impala por esta canción, cosa que obviamente sonaba ridículo. Uno no supone a Kevin Parker, el compositor. Ahora recuerdo algo de eso, sí. El tipo quería agarrar algún mango, sea como sea. Manotear fama de donde pudiera. Absolutamente, sobre todo ahora, ¿no? Interesante. Es una banda que combina mucho también el Dream Pop con la psicodelia. Es muy interesante esto, ¿eh? Así es, y lo escuchábamos como excusa, como usted dijo, de Lollapalooza. Vamos a estar hablando un ratito acerca de Lollapalooza y todas las bandas que estuvieron allí. Tame Impala tocó el primer día, un gran show, uno de los más asistidos, uno de los que cerró. Tocaron 51 bandas en el Lollapalooza. Fue un caos, no sé cuántas pudo ver usted, Julián, que también estuvo por ahí. Y bueno, vi Tame Impala, vi Alabama Shakes, vi The Amboard. Vimos esta banda, la que hace On Monster and Men. Me sorprendió. Banda. No, menos onda y más gordos hacen falta en el rock. Exactamente. Esa es su frase de cabeza. El eslogan del programa. O sea, también hablando de uno mismo. No, me parece, no de usted. Fantástico. Pero, no, yo también. No, bueno, está bien, pero no. Vamos a hablar entonces también ahora de Noel Gallagher, que tocó en la segunda fecha. Me pongo de pie. Una canción, arrancó muy bien el show de Noel Gallagher, después cayó un poquito, pero hizo muchos temas de Oasis. A usted le gusta mucho. El maestro siempre de pie. Bien, muy bien. Esta nueva onda, tirando esa psicodelia con la que a veces jugaba Oasis, Noel Gallagher va mucho hacia eso, pero también siempre desde su formato de canción. Pero en un momento hizo una canción de Oasis escondida, sí. una gema del primer disco de Oasis, de esas que uno nunca supuso que podría escuchar en vivo. Y que sin embargo sonó en esa tarde. Señores, Dixie Dino, de pie. We'll be right back. seguimos en Universo Extremo, navegando las aguas ahora casi de oasis, ¿no? Navegando las aguas de Noel Gallagher, impresionante esto, ¿eh? No, cuando tocó esta canción empezamos a saltar todos los viejos, ¿no? Que estábamos ahí, porque este es un disco de 1994, ¿verdad? El disco que los consagró. El disco de esa famosa tapa, ¿no? Yo me acuerdo el vinilo, ¿eh? La tapa que estaban todos ahí. Muy lindo, con George Best en la tapa, el futbolista George Best. Exactamente, un maestro. Algún día vamos a hablar de fútbol y rock también. Vamos a las vías de comunicación con Nerina. Bueno, nos pueden escribir a WhatsApp. De nuevo anoten 116-2290-887. Nos pueden llamar a la línea directa 4296-1200. Nos pueden también escribir a Facebook. Lo pueden buscar como facebook.com/universoextremo887. Y estamos también en Twitter y en Instagram, ambos @extremo887. Navegando todos en la 887 FM Extremo con Universo Extremo. ¿Qué te emocionó, Claudio? ¿Qué otras bandas te han emocionado? Vamos a llegar enseguida a eso, porque hubo momentos también de esos en los que uno escucha una banda que dice, ah, pucha, por esto a mí me gustaba tanto esto de la música. Hubo bandas que verdaderamente movieron cosas fuertes. Pero vamos a continuar con esta caótica. Es un recital con más de un festival con más de 51 bandas. Es una reseña caótica la que vamos a ver, hacer como corresponde. Un rato antes de Noel Gallagher tocó Bad Religion. Y es la legendaria banda de creada en 1979. Bad Religion. ¿Y qué tenemos de Bad Religion? Y nos encontramos con Ciro Pertusi, que estuvo ahí mezclado entre la gente escuchándolo. Y muy bien que no entró a la carpa beat, como bien podría haber hecho, como muchos músicos y famosos hacen. Que es una tentación. Es una tentación porque hay cerveza gratis, hay picadas gratis, hay todo. Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para salir de ahí. Pero sin embargo, bueno, Ciro no estuvo ahí. Estuvo ahí entre la gente. Lo vimos y cuando terminó el show charlamos con él y le preguntamos qué le había parecido. Yo, obviamente, esta gente que él admira tanto, que es Bad Religion. Así que vamos a... ¿Se puede escuchar a Ciro Pertusi? Por supuesto, vamos a escuchar. Hacía mucho no los veía, creo que la última vez que los vi fue en Madrid, que estaba justo con Ataque tocando por allá. Y bueno, después los... Siempre coincido que estoy tocando cuando ellos tocan acá y hacía mucho que no los podía ver de cerca, pero los sigo a morir, a recontra morir, a lo lejos, ¿no? En streaming, donde sea. Y el valor de una banda me encantó... así que siga tocando frente a todo. No, lo que me encanta que ellos no tienen rollo, ellos tocan en cualquier horario, siempre eligen, no tienen problema, por ejemplo, no tienen rollo con el tema de competir, esa mano que tienen las bandas de competir, a ver quién cierra, que yo, nada, por eso ellos siempre tienen laburo, llaman de todos lados porque son cero problemáticos, tocan con lo que venga, y bueno, lo más lindo que la edad, cómo resuelven con la edad, siendo tipos grandes, viste, suenan terribles, o sea, es lo que, si vos querés como un legado parecido al de Ramones, de ir para adelante, son ellos, ¿no? Vas a tener esa garantía siempre. Y después, bueno, tienen dos integrantes nuevos que son Mike Dimmich y el batero nuevo, no me acuerdo el nombre, que es espectacular, me encantó. Era difícil reemplazar al batero a Brooks que tenían anteriormente, pero la verdad que se pasaron, hicieron una lista increíble, re linda. We'll be right back. seguimos en Universo Extremo en la 88.7 con Punk Rock Song que está sonando, Bad Religion. Y quiero que hablemos de las emociones del Lollapalooza y quiero que le caigan un par de lágrimas. ¿Quiere verme lagrimear acá? Quiero verlo lagrimear como ha lagrimeado. Me ha contado que ha lagrimeado con algún show. Y bueno, ya estamos en plan de contar intimidades, no, pero así es. Fue un show muy intenso que me sorprendió mucho, el de Alabama Shakes. Yo los conocía de haberlos escuchado por internet, conocía alguna canción suelta por ahí, pero verlos en vivo, ver a Brittany Howard, la cantante de la banda, una muchacha importante, intensa, es impresionante. Algunos la comparan con Janis Joplin. Y ella dice que a ella le gusta Nina Simone y David Bowie. Qué fantástico, qué combinación. Así es. Y la verdad que la rompieron, fue impresionante. Y sí, fue tan intenso que en un momento se me piantó un lagrimón. Y esto iba con eso que decía hace un ratito en broma, con esto de la música, ¿no? Digo, a veces, más en recitales como el Lollapalooza, hay tanto... Bueno, de movida, el Lollapalooza, Julián, es un festival que hay mucha gente que compra entradas sin saber quién va a tocar también, ¿no? Bueno, claro, esa es una de las modalidades que también tiene el festival. En el que vos compras en el sistema, si me equivoco, Early Birds, es en el primer proceso, en el cual todavía no están anunciadas qué bandas van a tocar, pero vos ya podés asegurarte el precio más barato posible. Por lo menos en términos legales. Posible dentro de lo que te ofrecen, ¿no? Exacto, además, tal cual. Pero tal cual, sí. Que este año ascendió a los 800, 900 pesos, si no me equivoco, bueno, la primera etapa, ¿verdad? No, la entrada por los dos días. Ah, bueno, está bien, porque el precio que tienen... Ese después fue el precio final por cada día, 800, 900 claro. pesos. A las semanas, dos semanas, en que, si no me equivoco, llegando casi al mes, desde que empieza la venta de las entradas, ahí habían anunciado, cerca de noviembre, qué bandas tocaban. Recién para 20 días antes tuvimos el line-up, es decir, qué día iba cada banda y con cuáles se cruzaba. Y los horarios y todo. Es una lotería, es una suerte de lotería. Es una lotería linda, pero también hay mucho de... Yo fui al Lollapalooza, ¿no? Y hay mucho de onda, hay mucha gente cool y muchas bandas cool. Y digo, por eso jugábamos un poquito también con lo que hacen falta más gordos y menos onda, ¿no? Sí, digo, sí. Menos moda y más sustancia en la música. Y yo creo que hay que volver un poquito a esa cuestión de emocionarte, ¿no? De cómo la música te emociona. Te emociona desde un disco, desde un cassette, desde un CD, eso es lo grosso que tiene la cultura rock, ¿no? Que nos seguimos emocionando con trovadores, con lo que sea. Y eso no nos parte una lágrima muchas veces, nos pone la piel de gallina y eso es fantástico. No, es mágica, la música es magia pura. Y eso fue lo que sucedió con el show de esta banda que vamos a escuchar ahora. Fue entonces Alabama Shakes y vamos a escuchar un tema de su primer disco que se llama Rise to the Sun. Emocionarnos. Thank you. qué bella voz, ¿no? Qué voces que tenemos, qué groso que es escuchar todo eso. No, y esa Brittany es una de estas cantantes que suceden cada tanto, ¿no? Cada tanto. Rock. Por ahí te remite mucho a la década del 70, principios de los 70, ¿no? Este tipo de voces, y cada tanto vuelven y siguen marcando, siguen pegando, siguen emocionando. Así es, y musicalmente la cruza que tiene la banda también entre este soul y esta banda de guitarras con un sonido más machacante, como el de la Velvet Underground, por ejemplo. Así es. Es verdad, es algo con lo que me quedo de esta banda en particular. Ese crossover tan fino entre soul de pura cepa y un pulso muy actualizado, muy moderno, del indie, diría yo, por lo menos, no sé yo, más acabado de la actualidad. Sí, sí, de líneas. Es como una mixtura entre dos cepas que en principio uno no vería, entremezcladas de forma tan natural. Te sorprende el buen gusto, ¿no? Sí, o sea, uno que ha escuchado soul allá por los 70 y decís, bueno, se vuelve un poco esa cosa, ese soul de Motown en algunos aspectos. En ese aspecto es importante, es lindo porque llega. Incluso hay algunas canciones que riffs son incluso de tradición más blanca, hay mucho country también. Es muy curioso, muy curioso. Muy buena banda. ¿Qué otras bandas pasaron, Julián, por el festival? Si les han gustado. Y particularmente, si tengo que quedarme con un show, estoy cabeza a cabeza entre este, que fue el primer día, sí, y uno de los que cerró el segundo, que fue Diambo. Diambo, se metió ahí en el fogo salvaje que se armó. Sí, estuve en el fogo todo el tiempo, estaba con una mochila y un buzo, que dije, ¿qué hago acá con esto? Mis amigos estaban viendo a estos chicos que son ingleses. Manford & Sons, correcto. Y no tenía nadie que me lo cuidase. ¿Y qué hago acá? Pero salté, flashé, loquísimo. Un show, diría, muy salvaje. Yo creo que entre lo más salvaje, sin ser rock, de lo más salvaje que por lo menos pude apreciar. Así es, fue de lo más intenso y tocó justamente a la misma hora que Florence and the Machine. Que es justamente... Ese es un tema, ¿no? ¿Cómo se cruzan las bandas? ¿Cómo tocan? Tenés dos o tres bandas y tenés que elegir. Sí. ¿No? Tenemos esa... La libertad de elegir te condiciona en muchos aspectos. Así es, y ahí por ejemplo en ese momento estaban justamente ellos dos, que nada que ver también uno con el otro, ¿no? The Antwoord y Florence and the Machine, pero uno que no es fanático de ninguno de los dos, le habría gustado estar en los dos. Yo estaba al costadito de The Antwoord y en ningún otro recital vi tanta gente que salía espantada de adentro. Estabas entre el escenario en el que tocaba Basónicos. Entre el escenario de The Antwoord y el de Florence, que estaba tocando al mismo tiempo. Entonces me fui ahí. El Perris y el Alternative. Así es, claro. Muy bien. Perris, que bueno, digamos que... Perry, que se me fue el nombre ahora del cantante de Joy's Addiction. Perry responde a Perry Farrell. Perry Farrell, exactamente. Perry Farrell, el creador de Lollapalooza. Así es, que Lollapalooza había nacido en realidad como la despedida de Joy's Addiction. Ajá. Exacto. Cuando ellos se iban a despedir, hicieron un festival que funcionó tan bien, que bueno, después hicieron algo itinerante y empezó a circular por el mundo. Festival cuya primera edición tocó nada más y nada menos que Soundgarden. Primera edición en Argentina, exacto, los Pixies. No, sí, es curioso también esa analogía. También allá, en el primer show del año 91 tocó Soundgarden y Red Hot Chili Peppers. Recién empezaban también, sí, eran qué lindo bandas verlos ahí. Impresionantes. Y yo te diría que era la vanguardia, por lo menos de la escena alternativa en esa época. Yo me acuerdo tres CDs que pedí, Bad Motor Finger de Soundgarden, Ten de Pearl Jam y Nevermind de Nirvana, que año 93 creo que, me cayeron los tres juntos. Tres discos claves. Después para pronto vamos a tener una entrevista que tuvimos con alguien muy, muy, muy involucrado en el disco Nevermind de Nirvana. Eso es muy lindo. Me quedo picando esto de que pediste los discos. Los pedí. ¿A dónde? ¿Cómo los pedías? Los pedí a una disquería, recién salían los CDs y bueno, pedí esos tres discos. Y me llegaron los tres y alucinado, todavía los tengo ahí. Lindo, porque otro día con más tiempo vamos a hablar acerca de todas estas maneras tan diferentes a las de ahora de acercarse a la música y de escucharla, ¿verdad? Pero entonces, Julián, ¿con qué vamos a ir? Esto es Diambol, Ugly Boy. Yeah. Trust me.

CrossFit BUA. Te esperamos en Rodríguez 36, teléfono 2077-5702. En Facebook, CrossFit NUA. www.crossfitnua.com. Fin. De espacio publicitario. Extremo. Seguimos navegando en el universo extremo con la banda The Hardwood, una banda de los 60, donde están escuchando el teclado de John Lord, de ese Lord previo a Purple, una banda que estaba de alguna manera conformada por el nombre del vocalista, este es un tema instrumental, que era Arthur Wood, ¿sí? Banda que rivalizaba con los Animals. Material difícil de conseguir, material lindo para pasar con ese órgano al estilo Jimmy Smith. Vamos a los mensajes, Nerina, y a los teléfonos. ¿Hay mensajes? Tenemos mensajes. Qué bueno. Tenemos entre ellos uno en Facebook de Juan Pablo Mergiotti, que nos dice éxitos y pide que le mandemos su afectuoso saludo al profe Carcín. Al profe Carcín, el señor Juan Pablo Mergiotti, un amante de la buena música, le mandamos desde acá un gran abrazo. Exacto, y tenemos también en WhatsApp, Diego el Fileteador nos dice salud y felices augurios, se disfruta mucho la audición. ¿Cómo hizo él? Él nos escribió a 116-2290-887. Qué grande, amo los fileteadores, esos oficios que se han perdido, ¿eh? Y Diego el Fileteador seguramente será Diego Prenolio, uno de los grandes fileteadores del país. Seguramente. Una persona que ha salido en la tapa del Diario de la Nación, por ejemplo. A la pucha. Mire usted, ¿eh? Todos los respetos desde la nave insignia Universo Extremo para el fileteador querido. ¿Con qué vamos ahora? Y ahora vamos, ¿qué te parece si escuchamos a Cream, ¿eh? Y White Room, ¿les gusta? Mira qué entrada, ¿eh? In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment. Tired starving. I'll sleep. seguimos navegando en el imperio de los sonidos o en el imperio de los sentidos, como cada cual le guste, o ambas cosas también. Tremenda banda los Cream, tremendo tema este. Usted que es batero, Julián, ¿lo ha ensayado alguna vez? ¿Lo tocaba usted? O sea, es que White Room lo tocábamos con un par de amigos músicos, ellos sí, bueno, músicos de profesión, docentes también. Y bueno, yo hacía lo que podía tratando de imitar al gran Geezer Baker. Una canción cuya estructura quizás no me presentaba tantas complicaciones a mí. Pero... bueno, usted es un talentoso. Pero, entonces, no, ¿eh? No, yo... viste cómo arranca, aparte que es bastante buena. Un tema épico. Aparte Geezer Baker también, otro de los tipos que hay que ponerse de pie, ¿no? Grosso, grosso. Y realmente un revolucionario en términos de composición, diría yo, rítmica. Por lo menos creo que lo destaco tanto como, bueno, como Ringo Starr en los Beatles. Es más, después él se dedicó al jazz, se fue saliendo de toda la beta rockera y ya se fue dedicando más al jazz y tiene discos de jazz que son grandiosos, ¿no? Pero el tipo tiene un talento, bueno, estamos hablando de estos tres, eran tres animales, ¿no? ¿Qué época? Clapton, ¿no? Y Jacruz, sí, es tremendo, ¿no? Pombiño. Mr. Pombiño. Señor Darío, vamos a decir que ya tenemos en el estudio con nosotros. Exactamente, lo hemos, como la Enterprise, ¿sí? Lo hemos mandado a llamar y el señor Scotty ha puesto las perillas y lo ha traído acá a un ícono acá de Monte Grande. Él no le va a gustar que yo le diga eso, pero debemos presentarlo al señor Adrián Cayetano Pauletti como se debe, ¿no? Navegué como 11 cuadras, pero llegué. Funciona la nave. Un placer enorme, Adrián, tenerte acá. Igualmente. Con nosotros. Gracias por invitarme y aparte es el primer programa. Así que... aparte estás inaugurando, ¿no? Inaugurando, o sea, para está. Nosotros es un honor que hayas confiado. Estar en el nacimiento. Exactamente, porque estamos también nosotros sorprendidos, ¿no? De la química acá que tenemos. Está saliendo muy muy lindo el programa. Yo estoy escuchando hace un rato. Por lo menos la música es buena. Después nosotros no sé. Claudio. Bueno, sí, genial tenerlo a Adrián. Vamos a charlar un ratito con él. Vamos a escuchar unas canciones también. Pero antes íbamos a... vamos a presentar un tema de una banda también revolucionaria para su momento. Es un tema cortito, que se llama Orange Skies, están escuchando. Psicodelia, Dream Pop, la banda es Love, la banda de Arthur Lee. Aire. Universo Extremo acá en la 88.7 de Monte Grande y nosotros navegando por las alturas universales con esta bella canción de Love y con nuestro gran invitado, el señor Adrián Cayetano Pauletti. El lujo de tenerlo a Adrián, ¿cómo estás? Estuvieron girando con los Impares por Argentina, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Estuvimos girando y seguimos girando. Estuvimos en enero. Tocamos en Neuquén Capital, en Mendoza, San Rafael y Mendoza Capital, y en Villa Mercedes, San Luis. No llegamos a, ¿cómo se llama?, San Martín de los Andes, por un desperfecto en el auto. Pero mecánico. Mecánico. Pero sí, eso fue en enero. Ahora el fin de semana pasado estuvimos al anterior en Córdoba, en Villa María, en Córdoba Capital. Hicimos un show en Villa María y tres en Córdoba Capital. Y ahora en abril, el 23 de abril, vamos a Rosario. Y en mayo volvemos a Córdoba. A Córdoba Capital y tal vez pasamos por Villa María. Y así que, sí, estamos tratando de tocar todo lo que podamos en el interior. ¿Y qué tal el público del interior? Y mira, el interior, o sea, la gira, entre comillas, como es. Es muy autogestionado, o sea, vamos en mi auto con los chicos de la banda y tocamos en lugares chicos como tocamos acá. Y no, en el interior nos trata muy bien porque siempre está como el público, hay un pequeño público seguidor que muy fan y después está gente que se va sumando o que conoce ahí. O tocamos en Villa María, ya es la tercera vez que tocamos, por ejemplo, así que no, la pasamos re bien, nos divertimos mucho. Y la gente del interior te trata 10 puntos. Muy agradecida también, como que vayas. Así que estamos contentos. La idea, estoy tratando de este año de ir a tocar al norte, que nunca tocamos. Pero bueno, lo bueno es que así como tocamos, como te decía, ahora en enero fuimos ahí y ya está todo planteado como para en enero del año que viene volver y ampliar un poco, pues está la idea de si puedo hacer es Bariloche, San Martín de los Andes, Neuquén, San Rafael, San Luis, Mendoza Capital y tratar de, ya que estábamos ahí, cruzar a Chile y volver. Así bien, que Chile, un público también lindo. Sí, yo en Chile presenté Paciencia, el peor disco, cuando salió hace 20 años. Y toqué en un lugar re lindo, que era una disquería allá en la Background, que abajo tiene un lugar muy lindo. Y me fue re bien en ese momento. Así que está la idea de volver. Tengo allá un amigo que está tratando de armar algo. Pero bueno, como te digo, es todo como muy autogestionado. Vamos, siempre solventamos los gastos, a veces nos traemos unos mangos, a veces no, pero bueno, siempre la pasamos, nos divertimos mucho. Es como un pequeño viaje de egresados de gente mayor. Y para los que no lo saben, algo que Darío y Adrián comparten es que ambos son abogados. Ambos somos abogados y yo le contaba a Adrián que yo en mis primeros años iniciales como abogado iba a la oficina de mandamientos, fines de la década del 80 creo que sería. Y que bueno, yo ingresé en el 89, claro, estaba acá al lado de la iglesia. Principio de los 90 que estaba la oficina de mandamiento por ahí. Y, sí, una heladería macera, ¿verdad? Macera creo que estaba. Cesas, no sé. Y me acuerdo que después me decían, no, este muchacho es músico, es el músico de Copiloto Pilato. Y me acuerdo de un CD que, yo si mal no recuerdo, venía El Río Sabe y Copiloto Pilato, dos CDs. Yo acuerdo que vos estabas en Copiloto Pilato. Era El Lado Salvaje y Copiloto Pilato. Ahí está, El Lado Salvaje. Había 10 temas de cada uno. Me acuerdo que en Don Disco, fíjate la memoria mía, en Don Disco todavía lo sigo viendo. Sí, ya en dos discos. Tuve el disco ese y unos. Antes de editar ese disco, habíamos editado unos cassettes así de manera independiente que estaban. Nosotros ensayábamos una sala que estaba ahí en La Prida, como a una cuadra de un disco, así que era el lugar. Y yo también era una disquería, estando yo en el colegio, una disquería habitual que iba a comprar. Vos ibas al Euskal, ¿no? Yo iba a Euskal Etxea y entonces iba. Tenía muchos compañeros de Lomas de ahí. Privado un disco a comprar vinilos. Claro. Claro que era la época que uno iba a comprar vinilos. Claro, porque tenía unos sobres muy copados. La única disquería que creo que persiste, por lo menos en Lomas, de las viejas disquerías, sigue estando. Sí, Don Disco, y creo que está La Magia, que es la disquería de Amílcar, que es un chico de toga. Gordo, el padre atendía a un señor pelado gordo con una estatua el día fondo pipa. ¿Eso dónde estaba, La Magia? La Magia está en la galería... Parece que la misma de Don Disco. ¿Está frente a Inmaculada? No, no sé si está la misma de Don Disco, pero más al fondo. Estaba más escondida. Sí, sí. Donde estaba Topos Club, me parece. Ah, mira. Viejo boliche, viejo sótano. Bien. Y hablando de esto de la abogacía, Adrián, vos hubo un momento en que tuviste un impasse. O sea, habías grabado, bueno, tus tres discos solistas, los primeros, Paciencia, En la Ruta del Árbol, Soy Yo por Ahora. Claro. Cortaste un tiempo y fue para dedicarte a abogacía. ¿Cómo fue eso? No, en realidad fue el impasse fue porque coincidió el tema que yo estaba como un poco aburrido de la rutina del rock o de la música y tenía ganas de poner la cabeza en otra cosa que no sea eso. Y justo siempre estuvo, mi papá era abogado, está el tema, yo trabajaba en tribunales. De hecho, yo ahí empezó, cuando terminé la secundaria, empecé derecho en la UBA, dejé. Después estudié comunicación social acá en Lomas, dejé. Y dije, bueno, coincidió como, bueno, era como el lugar, se me cerraba todo, así que hice la carrera, fueron los años que hice la carrera. Y bueno, aparte me casé y fue el impasse, fue más que nada discográfico, porque el Soy Yo por Ahora salió en el 2000 y después Casa Rodante, que fue el disco de Dios, salió en el 2011. O sea, fueron 10 años, por lo menos, que discográficamente no edité, pero bueno. Seguiste componiendo material. Seguí componiendo y seguí tocando, porque yo todos esos años hice 2-3 shows por año hacía. Y obviamente yo siempre digo, yo estudiaba con la guitarra al lado, o sea, bueno, los impasses del estudio era la guitarra, así que seguí tocando, seguí componiendo. Y bueno, ni bien me recibí, en un momento ya me puse a grabar el disco, a demiarlo. Y se terminó, empecé a grabar en el 2009 y lo edité en el 2011, que es el Casa Rodante. Pero, o sea, la música nunca me... Estaba como cansado de la rutina de ensayar, de tocar mucho. Y justo coincido, bueno, que el 2000 salió el disco, que fue una época, ¿no? La crisis de 2001, o sea, claro, que estaba todo muy también complicado y bueno. Ahora, qué bueno que te respetes esos tiempos, ¿no? Porque hay que bajarse también en algún momento, decir, bueno, me cansé de esto, vamos a parar un poco. A veces es difícil, ¿no? En todas las profesiones o en todo lo que hacemos, muchas veces nos pasa que estamos cansados y tendemos a seguir adelante. Digo, sí, es una buena decisión la tuya esa. Digamos que yo tenía una banda formada en ese momento, tocábamos hace... y el tema que había, para mí, había dejado de ser divertido. Entonces, digamos, bueno, si digamos, no es una cuestión laboral, y si lo mínimo tiene que ser divertido. Es lo mismo que le digo, los chicos estamos tocando ahora, es la premisa es que, bueno, pasarla bien. Digamos, si en el momento lo estamos pasando mal, hay que replantearse todo, ¿no? Porque, qué sé yo, cada uno tiene... Como en la banda, cada uno tiene su rutina laboral y es como un momento, la música tiene que ser un momento de esparcimiento. Más allá de que, bueno, en un momento nos reditúe algo económicamente, ¿no? Como te decía recién, nosotros vamos, no sé, la gira en enero, fuimos en mi auto, había una cuenta de nafta de gastos y más o menos lo cubrimos, qué sé yo. Y después nada, y siempre nos hospedaban, nos daban a comer, nos agasajaban, qué sé yo, más allá de traernos unos pesos o no, qué sé yo. Era como unas vacaciones están planteadas en principio, ¿no? No quiere decir que yo sea, que no me interese la plata, todo al contrario, pero... No, pero es importante lo que destacás del divertimento, ¿no? O sea, porque a veces la gente toma el divertimento como algo... digamos así, un gasto, como algo poco serio. Claro. Y en realidad la vida tenemos que hacer las cosas que realmente nos gustan, ¿no? Y eso es divertido también. O sea, hacer lo que nos gusta es hacer que la vida de uno sea feliz. Aclaro, estamos en el Universo Extremo, navegando por la 88.7 FM y charlando con nuestro gran músico de hoy, invitado Adrián Cayetano Paoletti. Que también en unas vacaciones conoció a Gustavo Cerati, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa historia? La conexión es Gonzalo Córdoba, que es Gonzalo, guitarrista de Suárez, y medio como que Gonzalo como que grabó todos mis discos, y es mi amigo y siempre toca. Bueno, ahora estoy grabando un disco nuevo que los últimos discos siempre grabó y ofició medio productor, que había sido, en ese momento fue convocado por Gustavo para grabar el Fuerza Natural. Así que coincidimos un verano en unas vacaciones en Uruguay, que vacacionamos con nuestras familias, y una fiesta era en José Ignacio, de una marca de celulares, no creo que era, no sé. Y justo estaban, el álbum estaba como, estaban demiendo, ellos se juntaron. Después, en ese momento Gustavo sumó a la, tenía como Richard Coleman, que era su guitarrista, lo convocó a Gonzalo, lo sumó. Y así que nada, estaban hablando del disco, que tenían un demo hecho, que habían hecho Gustavo y que medio que lo tocaban. Y justo Gonzalo sería el tema, yo lo acababa de conocer, sería el tema de las letras, que tenía que ponerse a trabajar en las letras. Y justo, de hecho, él siempre lo manifestó en varios reportajes, como que bueno, que le daba un poco más de fiaca, como que más le costaba. Sí, que no le gustaban muchas, incluso las hacía a último momento. Claro, sí, decía eso. Me tengo que poner como que me da fiaca. Y Gonzalo dijo, bueno, ¿por qué no le decís a Adrián? Y ahí surgió todo. Me dijo, vos, tu banda era Copiloto Pilato, ¿no? Sí, y nos pusimos a hablar de las letras, de lo que él quería, de lo que más o menos él pensaba del disco, que justamente hacía referencia, que después, bueno, que él hacía referencia mucho a discos de los 70, claro, ¿no? Sí. Recuerdo hablar del disco del primer disco solista de David Lebón, inclusive en la gráfica, ¿no? Porque, exactamente. Así que, nada, justo, como decimos, así que me dio el demo que tenía ahí, que era de Gonzalo, le dijo pasar el demo, que era un CDR con 19 tracks eran que tenía, y me puse a laburar. El ideal, pues estaba de vacaciones, así que me encerraba en mi auto, que era el único lugar donde tenía para escuchar CDs, que ahora no tengo porque no ando. Y me puse a laburar ahí a full. Así que, a la semana lo llamé, porque le mandé unos mensajes como que tenía ya 10 letras. Nos juntamos ahí en la casa con Gonzalo y él, le mostré unas cosas. Después nos volvimos a juntar ahí en la casa de Gonzalo. Después estuve un par de meses con mucha correspondía, mandándonos mails con las cosas que iba corrigiendo. Que le gustaron, porque terminaron siendo los cortes de difusión también, las letras que vos sí, le pasaste. Sí, o sea, en el momento yo le hice, eran 19 temas, yo le hice la letra de 19, los 19 temas. En el disco quedaron 14 temas, y de los 14 temas hay 3 canciones en las que yo colaboro, porque él, o sea, Gustavo, lo que hacía era, iba eligiendo frases o cosas que le gustaba y la armó las canciones que quedaron, que es Amor Sin Rodeo, Sal y Magia. Así que, nada, después fui a la mezcla del disco, a la presentación, cuando él en el estudio hizo una presentación antes de que salga, fui invitado, así que, era re buena onda. Inclusive nosotros, que hablamos del Casa Rodante, que es un cuarto disco mío, digamos, que hablamos recién, está grabado donde estoy grabando, donde grabé el que le siguió, el último, el que estoy grabando ahora, que es un estudio casero en Adrogué. Pero lo mezclamos en el estudio de Gustavo con Uriel Dosman, que era el técnico de él, que había mezclado, o sea, él trabajaba con su productor venezolano, pero el que manejaba ahí era Uriel, que había mezclado los 3 discos de él, los últimos, y fue el que mezcló con Gonzalo Casarrodante. Eso suena, tiene un audio, suena re bien. Claro, suena, era como que regresabas también para que el que te escuchaba después del hiato, como que volvías. Sí, la idea era arriba. Esa, o sea, yo venía como de una cosa muy, que era de la época de no era tan así, pero estaba la escuela del lo-fi, ¿no? Pues, pero, de lo que, o sea, vos medio renegabas también, ¿no? Un poco. No, yo renegaba porque, o sea, era... O sea, no era una cuestión de snob de grabar, ahí grabo en una porta estudio, sino que era yo, era, o sea, el primer disco mío, Paciencia, está grabado, la mitad está grabado en una porta estudio, Tascan de 8 canales, Master Cassette, con Gonzalo, que era... Pero la mitad está grabada en el Abasto, en Nadat, que era como lo más tecnológico del momento. No, yo la anécdota que cuento, pues yo, Paciencia salió en cassette, grabado en el Abasto, en una Nadat digital. Y yo me acuerdo de leer un comentario en una revista del cassette que hablaba de la lo-fi, pero, o sea, estaba en los créditos que no estaba grabado, o sea, no sonaba. Claro, o sea, claro. Capaz que... Pero bueno, la crítica pero, vino a veces, no, sí, me, qué sé yo, a veces los periodistas no se toman el tiempo de leer la data, pero bueno, era eso. Y después, en La Ruta del Árbol, que es el segundo disco, Gonzalo Córdoba, o sea, vende la Porta Estudio y se compra una cinta abierta de 8 canales, una Fostex, que era, wow, tenemos una... Metemos trompeta, o sea... Claro, era como que teníamos, como ya éramos unos grosos, pasamos de una... Porta Estudio, una cinta de 8, que tampoco era gran cosa, pero bueno. Y bueno, ahora después con el tiempo, la tecnología y la posibilidad, la idea justamente del disco de Casa Rodante y el último era que suene lo mejor que se pueda, lo mismo que el disco que estoy grabando ahora, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿elegirías una de las canciones del disco de las que hiciste en colaboración con Gustavo? Escuchamos esa. Natural, ahí me gustan las tres, pero Amor Sin Rodeos es la... una de mis preferidas. Bueno, vamos con esa y después entonces te vamos a escuchar haciendo unas canciones. Carretera, las distancias son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. A campo traviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. Me confesaste un amor sin rodeos, que la inocencia nos proteja, ahora que todo es más perverso. Por mi cabeza ya pidieron recompensa, pero no hay precio por robar tu corazón. Sabes, saqueamos la ley.

más me gusta tocar. Ese disco tiene, como el primero, tiene como una parte acústica, eléctrica. Así que es una canción cortita. Y... así que no sé si se hace tocando. Me gustaría tener este. ¿Podés ahí? Pero. No sé si suena. Bien. Hola, hola. No, no le importa. Bueno. Para más comodidad, ¿querés? No, pero pasa nada. Entonces. Vamos con tu temita. Sí, sí, sí, porque son. Lo tenemos acá, lo tenemos que aprovechar. Bueno. Preséntalo vos. Voy a hacer del primer disco mío, de Paciencia, una canción que está. ¿Por qué eso de peor disco mío? No, el primer disco. Yo digo. El peor disco mío todavía no lo edité. Ese no está editado. Cualquier momento. Usted va siempre para arriba. Sí. No, es el primer disco de. Que está basada en una poesía de Oliverio Girondo, que se llama Arcángel Enhorabuena Custodio, que Oliverio le escribió a su esposa Nora Lange. Interesante, ¿eh? Así que, a ver. Vamos. Tengo una musiquita igual, es la que de la de fondo, ¿no? Más o menos, a ver. Ahí. Arcángel relámpago, vamos, ven por mí. Arcángel relámpago, sé que estás ahí. No te pido que me lleves, ni te exijo un paraíso. Pon tu espalda en mi oído, vívate tus alas, eso solo lo que pido. Sé que estás ahí, siento el roce de tus alas, puedo sonreír. Sé que estás ahí y eso me basta. Paciencia, ¿en qué año lo hiciste el disco? Paciencia es como un Frankenstein, porque fue editado en cassette. Porque yo me acuerdo de estar en la disquería que tenía mi primo, ahí en 101 Records, One Records, y vos lo habías llevado en cassette, creo. Claro, porque la primera edición salió en cassette en el 94, y al otro año, que tenía 6 temas, sí. Y al otro año... grabé 6 temas más y salió el CD. Claro, por eso tiene como dos o tres etapas, ¿no? Porque yo me acuerdo de un cassette, de un primer cassette. El cassette, que es el 94, y después yo le sumé seis temas, que en realidad hay como unas versiones eléctricas de, bueno, como este tema, está la versión acústica, la versión con la banda. Sí. Hay Perfil, que es otro tema que hoy voy a tocar, también está las dos versiones, y un par de temas que nuevos, que no estaban en el cassette. Y ahora nosotros el año pasado festejamos los 20 años de la edición de Paciencia, que hicimos un show así celebrándolo en Capital, que tocaron varias bandas así invitadas que interpretaron temas del disco, tocaron los 107 Faunos, hicieron dos temas de Paciencia. Exacto. Sí. Alex Schuster de Vida Elástico tocó un tema, después hubo como, se cambió la fecha, pero iba a también estar Valentín Los Volcanes, Maxi Prieto. Fue una constante en toda tu carrera, ¿no? Esto de todos los que participaron con vos. Yo pienso en, no sé, Miguel Castro, Rosario Blefari, María Fernanda Aldana, Vicentico, sí, la producción Miguel, con Marcelo Moura. Miguel ese día pasó música, y María Fernanda está en todos mis discos. Y María Fernanda canta en el disco Copiloto, y salvo en el Soy Yo Para Ahora, que no canta, en todos los discos siempre participa, canta, o inclusive en La Ruta del Árbol tocó el teclado, inclusive en un momento grabó un violín, porque ya estaba estudiando el violín. Y bueno, ahora también el disco, ahora estoy terminando de grabar los instrumentos, ya el mes que viene empiezo a grabar voces, y siempre va a cantar en dos o tres temas. Siempre canta María, que es mi amiga, y siempre digo que es, digamos, lo más, digamos, le digo que si la música tomase forma humana sería muy parecida a ella, porque es muy, muy musical. Estamos en Universo Extremo, en la 88.7, escuchando a nuestro querido invitado de hoy, Adrián Cayetano Pauletti. ¿Hay algún mensaje, chicos, para leer? ¿Habían llegado algunos mensajes? No tenemos muchos mensajes en este primer programa, Darío. No importa. No, sí, tenemos, a ver, Neri. Un número terminado en 14 que dice: aguante Universo Extremo, y pide unos saludos para Brisa y Milagros. Bueno, muy bien. Le mandamos un beso grande acá de Universo Extremo a Brisa y a Milagros. Y hay uno más que mandan saludos de Avellaneda, y están orgullosos del programa. Bueno, fantástico. Abrazos grandes para Avellaneda. Que viva el sur, que viva el rock sureño. Vamos a una tanda, Darío. Vamos a una tandita. Espacio Publicitario Extremo. Almorzá en estilo gourmet. Pastas caseras, pizzas, empanadas. Cena en estilo gourmet. Platos con pescados como salmón rosado y rabas. Comidas con estilo. Estilo gourmet. Enrique Santa Marina 445. Delivery al 4040-7878. Consulta el menú de hoy en nuestro Facebook, Estilo Gourmet. Las noticias de Esteban Echeverría las lees en el diario Esteban Echeverría. Información local, política, social y deportiva. Donde el protagonista sos vos. Pedilo todas las semanas en tu kiosco de diarios más cercanos. Multimedios Cani. Lo que pasa en tu ciudad te pasa a vos. Por eso, en el Diario Sur, te invitamos a que seas parte. Mándanos tu foto al WhatsApp 1137-906830. Contanos qué pasó y gana premios por participar. Vecinos corresponsales, vos también sos parte de la noticia. WhatsApp 1137-906830. Eldiariosur.com. Noticias que te importan. Oishi Sushi. Restaurant y delivery. Vení a disfrutar una experiencia única en sushi y cocina japonesa. Abierto mediodía y noche. Oishi Sushi. Las Heras 410, Monte Grande. Reservas y consultas al 42 90 61 11 o 42 96 41 33. Oishi Sushi. Gimnasio Oasis, sala de musculación, aeróbica, step, localizada, pilates, baile activo, ritmos, entrenamiento funcional, zumba. Este verano, vení a Oasis, Alem 1180, Monte Grande, 4290-2733. En Facebook, Gimnasio Oasis. En Casa de Comida Sabores Diferentes, todos los días hay un plato pensado para vos con el sabor de lo hecho en casa. Visítanos en Alem 1296, Monte Grande. Delivery sin cargo al 4367-9170. Búscanos en Facebook y mirá todas nuestras delicias. Casa de Comidas Sabores Diferentes. Fin de espacio publicitario. Qué lindo temita este, Juli, ¿eh? Así es, esto es Stuck in the Middle with You, de Steeler World. Lo que pasa es que este tema me encanta. Es más, ya me estaba olvidando de Universo Extremo, porque me acuerdo que de chico lo escuchamos mucho, y aparte me gusta, tiene esa cosa interesante, ¿eh? Sí, canción que muchos tienen, quizás que no sean de esa generación. Algunos la tienen de la época de Perros de la Calle. Exactamente, la también. Ahí pegó mucho también. Sí, la escena en la que el personaje protagonizado por Michael Madsen le corta la oreja al policía y empieza a bailar al compás de esta canción, que sonaba en una radio que solo pasaba canciones de los 60. ¿Cómo pegó esa película, eh? Sí. Realmente hizo un cambio. Con las bandas sonoras lo mismo. Bien, seguimos con el señor Adrián Cayetano Pauletti, que nos está regalando toda su impronta musical. ¿Podríamos escuchar algún tema, Adrián, de tu última producción? ¿De Los Mandos No Responden? Exacto. Yo tenía ganas de escuchar algún temita también de Los Mandos No Responden. Sí. ¿Tenés algo ahí como para...? Lo que puedo hacer que estoy tocando es como hago un adelanto y es en Los Mandos No Responden una canción que a mí me gusta mucho que se llama Tanta Luz. Sí. Que bueno, la versión es eléctrica, así en pota media beat. Que yo ahora toco hace rato, que toco en vivo y la grabé para el disco nuevo. Ahora estoy grabando un disco nuevo que espero si va a estar antes de fin de año, para septiembre va a tardar. El disco se va a llamar Me Gustaba Más Cuando Me Querías, que es el título de la canción que abre el disco. Pero bueno, hay una canción de Los Mandos No Responden, versionada, que es es la misma armonía, pero más low, medio arpegiada, que a mí me gusta mucho, puedo tocar eso. Dale, dale. Tanta Luz se llama. Más o menos. Tanta luz me impide ver otro lado del camino. Solo en la oscuridad se refleja el destino. Impotencia de saber y no poder corregirlo. Ciego por no ver que a tu lado estoy contigo. hermoso tema, es una hermosa versión esta, la sí. verdad que me encanta, sí. llega mucho. La versión del disco es claro. Exacto. La misma armonía, pero arpegiada, pero me gusta mucho. ¿Por qué le pusiste ese... Siempre me sorprendió el título. ¿Por qué le pusiste ese título? El título es de... Tiene dos... La anécdota original... El título es la frase de... Acá son todos muy jóvenes. Pero una serie de televisión de los 70 que es El Hombre Nuclear. Claro. El Hombre de Un Millón de Dólares. Era, sí. La visto original. ¿No? Era un piloto, cuando empezaba la serie, era un piloto de prueba que se accidenta y que lo reconstruyen y le ponen una pierna biónica, el brazo. Y el ojo. ¿No? Entonces, pero si recuerdan, era la frase que decía él, era... Antes de estrellarse, los mandos no responden. Dice, aumentaré la potencia. Y se estrella. Así empezaba la serie, ¿no? Sí, está. Y tuvo la oportunidad. Bueno, cuando se movía, decía. Claro. Steve Ofti es un piloto de prueba, tendremos que reconstruirlo. Y el pie dice, los mandos no responden, aumentaré la potencia y se hace mierda. Entonces, eso le dije. Tengo un amigo mío, chileno, Miguel Isa, que es el autor de los dibujos de la gráfica de Paciencia, que estando de visita acá y saliendo, bebiendo, bromeaba él con eso, me decía, ¿te acordás del Hombre Nuclear? Decía, lo mando a responder, y se estrellaba, ¿no? Y se reía. No, muy buena, me gustó. Y seguía tomando, ¿no? Como decía, los mandos no responden. Entonces, siempre me acuerdo de eso, y me dije, bueno, también siempre tiene que ver un poco con mi vida, que estaba medio así como... Pero bueno, la frase originaria... Es de ahí que dice, bueno, aumentaré la potencia, ¿no? Aumentaré la potencia al máximo. Así que, sí. Bien, me sacaste... Porque vos sabés que cuando sacaste este último disco, siempre me llamaba la atención el título. Digo, bueno, algún día le voy a hacer la pregunta. Sí, tiene que ver con la pregunta. Los títulos largos fue, bueno, el segundo disco es En la ruta del árbol, En busca de la canción perfecta. Pero que era más buscado, porque ese disco tenía... si bien era un CD, yo pensaba en mi cabeza como también hoy que hablamos, un disco doble, muy de los 70, ¿no? De esos Exacto. títulos largos. Es un disco que dura 60 minutos, tiene 24 temas. Entonces, en esa época pensaba en eso. Y esto, bueno, venía la frase larga, pero me vino bien como anillo al dedo. Fantástico. Es simpático, qué sé yo. No, me llamaba la atención. Y ahora que sacás yo que veía El Hombre Nuclear, ¿no? Me acuerdo ahora, de cada vez que empezaba la serie, la última parte era esa, que el tipo se accidentaba y después. Claro, sí. Debemos reconstruirlo. Así es. Bueno, y tenemos que sortear entonces las entradas que dijimos para. Sí, absolutamente. Que va a estar. A ver, Julián, ¿qué sistema te parece que podemos utilizar para el sorteo de entre todos estos saludos que tenemos? Yo creo que lo mejor es tirar papelitos y agarrar uno. No sé qué dicen. Bueno, perfecto. Nerina, entonces sos la indicada. A la cuenta de tres, vamos. ¡Au! Este es muy mal ahí, los silencios. No, vamos, uno, dos, tres, ahí va, Nerina. Pará. Ahí se cayeron todos al piso. ¿Agarraron algo? ¿Agarraste, Nerina? No. Agarró. Pará, me parece pará, que pará, sí, pará, ahí pará, tiene pará. Uno agarrado entre el meñique y el anular. Sí, lo tengo que agarrar bien. ¿Me dan unos segundos? Sí. Está cargando el mensaje. Mientras va cargando, seguimos insistiendo que estamos... Un sistema digital de sorteos y sabemos cómo son las computadoras que fallan en este momento. Pero bueno, ahí está. Ahí tenemos un ganador entonces de las dos entradas para la próxima Surfer Rosa. Recuerden, son todos los viernes en Temperley. Invitamos a todos a ir ahí. Son festivales geniales, gente muy copada. Yo el viernes, ¿para este viernes es? Este viernes. Este viernes toca Sara Eve. Así que yo voy a ir. Bien. Perfecto. Ya Adrián va a estar allá. Va a estar Adrián y vamos a estar todos ahí, ¿no? Sí, yo voy siempre porque más allá de quién toca, el lugar es muy lindo. En el Centro Cultural del Sur. Así es, muy fácil de llegar también a... Es ahí Mex, a media cuadra de la estación de Temperley. Y es ideal para, yo digo, para la media estación, porque tiene toda una cuestión de la afuera, la entrada. Exacto. Así la banda suena bien. Yo toqué, este año iba a tocar, pero más adelante. Y sé que toca Sara Eve y un par más. ¿Quién más tocaba? Es puto sanguinoliento. Ahí está, también. con ese nombre. Sé que es toda una impronta, ¿no? De rap, cumbia, rap. Como. ¿Anunciamos al ganador entonces? ¿Cómo no? Dele nomás. Juan Pablo Mergiotti es el ganador. John Paul Mergiotti. Muy bien, entonces Juan Pablo Mergiotti, comunícate con la producción que te ganaste dos entradas para la Super Rosa. Va a estar Adrián, vamos a estar, obviamente Darío va a seguir ahí. Todos. Julián, por supuesto, va a estar ahí. Nerina también, vamos a estar todos. Así que dos entradas para la Surfer Rosa, Juan Pablo Merciotti, para que invite a quien quiera. A quien quiera, exactamente, que vaya con buena compañía como suele hacerlo. Así es, y entonces, ¿te parece, Darío, que si Adrián, no es abusar de tu confianza? La verdad que fue un lujo para nosotros tenerte hoy acá, un gustazo. Un agradecimiento enorme. Tu buena onda, tu amabilidad, que ya todos la conocen. Espero no abusar de tu confianza, si te pedimos una canción más para cerrar el programa. Bueno, puede ser que estuvimos hablando del primer disco de Paciencia, la canción que grabó el otro yo en el triple, en Esencia, creo, ¿verdad? Esencia. Sí. Que se llama Perfil. Que siempre que la toco me dicen, ay, qué linda la canción del otro yo que tocaste. Bueno, hablamos de María. Más o menos. Y nos vamos con eso, Darío, entonces, ¿eh? Nos vamos con esa canción. Nos vamos yendo entonces. Para el próximo programa, episodio 2, va a estar Aldo Pinelli y Habitat. Seguimos escuchando en el cierre a Adrián Cayetano Pauletti. De a poco aprendí a odiarte y a mirarte con temor. Por favor, con madera y rencor, en un rojo intenso, azul y amarillo, se quema mi amor. Sos un árbol en el medio de la calle. Tus golpes me dan fuerza, inmune al dolor. La sombra de un avión me atrapó y me llevó lejos, lejos, lejos, muy lejos de vos. Killed it with kisses. fire.